Para los que nos gusta la lectura, la publicación esmerada de un nuevo libro es todo un evento. Si a esto se suma que su contenido nos apasiona y que además se localiza en Cantabria y a la vez somos admiradores de su autor, se forma tal conjunción de acontecimientos que nos desborda la felicidad. Tal es el caso que nos ocupa hoy, la edición del libro Romancero Tradicional de Cantabria, por parte de la Fundación Marcelino Botín, dentro de su programa Patrimonio y Territorio, y cuyo autor es José Manuel Fraile Gil, uno de los grandes investigadores de la poesía tradicional en lengua española, con cuya presencia, sapiencia y paciencia hemos contado en diversos programas ya emitidos. Los romances, que como decía el maestro Menéndez Pidal, viejos son, pero no cansan, están declarados como uno de los mayores legados de nuestro patrimonio inmaterial, y por tanto, su conservación, transmisión, catalogación y estudio es un deber de toda sociedad civilizada. Las personas como José Manuel Fraile, que dedican gran parte de su vida al romancero, con sus trabajos de recopilación y divulgación, merecen todo el reconocimiento social y el agradecimiento generacional. Nosotros tenemos el placer de presentaros esta gran obra que su autor dedica con estas palabras a los hombres y mujeres de Cantabria que con estima conservaron la gema de sus romances y a los Menéndez Goiri que en el yunque del estudio labraron en oro fino el joyel que merecía. Y así, con vuestra complicidad y amistad y en compañía de José Manuel y de los informantes laredanos, comenzamos este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. O Serna, Miguel Gómez Serna. Eso es. No te había dicho ya segundo. Va a haber que decirlo, ¿eh? Sí, sí. Hola, Miguel, ¿no sí. es del río San Sebastián? Os habéis trabado hoy en la presentación hoy. Sí, un poquito, ¿eh? Muy buenas. Un martes más. Claro, como ya estamos acostumbrados a las gilas invernales, que a estas horas ya solo quedan los lobos por las calles de Laredo y ahora es de día, no digo un sol radiante, porque no hemos visto hoy el sol, todo se ha dicho de paso. Pero bueno, nos confunde en estas gilas de día. Y hoy tenemos invitados, aparte de José Manuel Fraile Gil, a quien has mentado y que hablaremos con él largo y tendido y con despacio, pues tenemos a una gilera que ha estado compartiendo muchas horas de gila con nosotros, Paula Alonso Castillo. Hola, Paula. Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Paula, muchas y gracias por venir. Esperamos a otro gilero de pro que todavía, sí. por alguna circunstancia, no llega. No los vamos a nombrar hasta que se presente. Eso es. Y bueno, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y puesto que vamos a presentar la obra editada por la Fundación Marcelino Botín en su colección Patrimonio y Territorio, que tú ya has hecho mención de ella, que es el romancero tradicional de Cantabria, un volumen... excesivo. Excesivo. Bueno, es que el romancero en Cantabria es muy, muy extenso. Es una de las zonas donde mejor ha pervivido el romancero. Nunca es excesivo. Me refiero a que es un volumen importante. El libro pesa lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Además, físicamente. Aparte del peso que tiene dentro de la lírica tradicional, el peso físico también es importante. Si queréis, os doy datos. 832 romances. Si os parecen pocos... ¿Y páginas? 961, bueno, creo sí, que eran. Cerca de las 1000. Y un disco con 80 temas grabados. Bueno, luego vamos a hablar más extenso de él. Y queremos, porque la Fundación Marcelino Botín nos ha cedido un volumen para que lo sorteemos entre todos nuestros oyentes. ¿Y cómo conseguirlo? Pues hasta poco antes de que terminemos el programa, nos tenéis que mandar a lagila@hotmail.com la respuesta a la siguiente adivinanza. La he puesto fácil para que entre el máximo de oyentes posibles. Tengo hojas y no soy árbol. Te hablo y no tengo voz. Si me abres, no me quejo. Dime quién soy yo. Yo creo que la he puesto... Para bastante, mí, la has puesto para mí. Sí, todo, a te nivel lo de Rodri. Es una pena que no puedo concursar, pero ya sé yo que, bueno... Ya te dejaré algún libro con Rodri para que puedas compartirlo. Pues, bien, aquellos que sepáis la o queráis saberlo, pues no tenéis más que escribirlo y mandárnoslo al correo. lagila@hotmail.com. O si queréis, pues llamar por teléfono al 942-612700. Eso es. Hoy, martes 1 de junio sí, de 2010. El domingo no. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en el programa rápidamente porque hoy tenemos un programa denso. Vamos a hablar a través del teléfono con José Manuel Fraile Gil y vamos a empezar ya, Tono, con tus adivinanzas, con tus refranes al uso. ¿Qué refranes nos has traído hoy? Se incorpora aquí de una manera silenciosa, pero vamos a nombrarle porque es otro de las personas que han colaborado en este libro como y en este programa como informante. Y en el CD que acompaña el libro, pues tiene un tema, lo mismo que Paula. Y hablamos un tema registrado de Juan Antonio Arconada Vega. Buenas tardes, Antoine. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Antoine. Bueno, le echamos la bronca a Rodri. ¿Qué horas son estas? Que no tengo hora y de verdad creía que eran las 8:30. Hoy todos son para bienes. Tono, tus refranes. Sí. Pues ya que vamos a hablar de libros, he buscado refranes alusivos a los libros. Pues hemos de decir que el buen libro de las penas es alivio, o que un buen libro es un tesoro, cada hoja un pan de oro, ya que de todo inútil afán los libros te librarán. Y acuérdate, cuando viajes lleva un par de libros en tu equipaje. Pues recuerda que libro cerrado, maestro callado. Libros, caminos y días dan sabiduría, así como libros y años hacen al hombre sabio. Y ten siempre presente, Rodri, que el libro prestado o perdido o estropeado, o aquel que es lo mismo, libro que sale de tu casa, de perderse lleva trazas. Ya, qué manía hay de no devolver los libros, ¿verdad? También está el libro de lujo. Con todo el cariño y... Que el libro de lujo, libro sin uso. Y no se te olvide que el mejor amigo es un libro, porque los libros hacen muchos sabios, pero pocos ricos. Claro que eso es para los que hacen uso de ellos, porque ¿para qué tanta librería quien tiene la sesera vacía? O tonto de libros cargado, mozo de cuerda y no licenciado. Y es que tonto con libros, tonto y medio. Y ya que estamos, textos sin testa, pedantería manifiesta. No estoy de acuerdo con que el mejor amigo del hombre es un libro. O el mejor amigo es un libro. El mejor amigo es el amigo que te presta un libro, sabiendo que... Ese es tonto. No, sabiendo somos que... Somos tontos no, los ese, que dejamos ese, libros. Ese es el verdadero amigo. Bueno, el de amigo hecho, que te hay un refrán que no quise traer, que era que hay dos clases de tontos. Los que dejan libros y los que los devuelven. Bueno, pues me acabas de chafar lo que yo quería poner derecho. El dicho que yo traigo a colación pues también trata sobre los libros, como no podía ser de otra manera hoy, y es hablar como un libro abierto. Habrás oído más de una vez, Tono, Paula. Entendemos que es explicarse bien, ¿no? Hablar como... Eso es. Lo solemos emplear este dicho cuando nos queremos referir a las personas que hablan con una gran corrección, con autoridad y dominio de los temas que tratan y con elegancia en sus frases, como ya vais a comprobar con el invitado especial que tenemos hoy en la gira, que es José Manuel Fraile Gil. Paula y José y Juan Antonio también tienen su buen verbo, pero en este caso vamos a dejar a José Manuel que se explaye. Todo lo contrario de aquellos que se expresan de manera pues desmañada y torpe, del que diremos que habla como un libro cerrado. También podemos decir que habla como un libro nuevo, si en su discurso incluye novedades o da consejos de cómo corregir vicios y defectos. Y por último, a la persona que se expresa con exabruptos y salidas de tono, decimos que habla... Yo siempre estoy en tono. Decimos que habla como un libro en blanco, es decir, sin nada en su interior. Y todo esto porque el libro, ha sido siempre modelo de perfección y autoridad cultural, y por eso pues todos estos dichos con él de referencia. Y para entrar ya en candela, pues nos vamos a oír de ese CD que está en el libro Romancero Tradicional de Cantabria. Hemos elegido un tema, luego hablaremos de muchos más de ellos, pero en este caso hemos elegido un tema de Campo de Suso, allá de Entrambas Aguas, en Campo de Suso, que es ¿cuál tono? Pues está interpretado por Almudena López Rodríguez, la jovencísima Almudena López, con esa voz prodigiosa que tiene, y es un tema, yo creo que conocido por todo el mundo, que es La doncella guerrera. Cartas, cartas le han enviado a don Marcos del Ferrol, que vaya a servir al rey o que busque servidor. Reventará la condesa por medio del corazón, que ha parido siete hembras y entre ellas ningún varón. Responde la más pequeña en lugar de la mayor. Padre mío, no eche usted esa maldición. Mi madre por parir hembras no merece tal error. Cómpreme armas y caballo y a la guerra me iré yo. Y si pregunta por ti, ¿a quién he de escribir yo? A don Marquitos, mi padre, a don Marcos del Ferrol. Compró armas y caballo y a la guerra se marchó. Siete años sirvió al rey sin conocerla el varón. Y al cabo los siete años el varón la conoció. Madre, muérome de amores, madre, muérome de amor. Los ojos de don Marquitos, hembra son que no es varón. Convídala a tu hijo mío, a la tu huerta a mirar, que si ella lo fuese hembra, a las manzanas se irá. Ya la he convidado, madre, ya la he convidado ya. Yo me voy a las almendras, ella a las manzanas va. Oh, qué manzanas tan ricas para dama regalar. Madre, muérome de amores, madre, muérome de amor. Los ojos de don Marquitos, hembra son que no es varón. Convídala a tu hijo mío a los ríos a bañar, que si ella lo fuese hembra, no se querría mojar. Convídote, don Marquitos, a los ríos a bañar. De buena gana lo hiciera, de muy buena voluntad. Pero he tenido en un tiempo una larga enfermedad y los doctores me han dicho que no me puedo mojar. Convídala a tu hijo mío a la tu cama acostar, que si ella lo fuese hembra, no se querría desnudar. Convídote, don Marquitos, a la mi cama acostar, de buena gana lo hiciera, de muy buena voluntad. Pero he tenido una carta de tristeza y de pesar, que mi padre ya se ha muerto, mi madre está pa' expirar. Quédese con Dios el rey y toda la familia real. Siete años sirvió al rey una doncellita real. Si alguno le hiciese falta, a su casa la iré a buscar. Pues temas como este tenéis otros 79 más en ese CD que acompaña a esta estupenda obra, El romancero tradicional de Cantabria. Comentaros únicamente, porque queremos ya ponernos al habla con el autor, que el 5 de junio, este sábado, será el segundo encuentro de pandereteras en Colindres, y que bueno, pues todos los que queráis participar, que tenéis allí el espacio abierto para hacerlo. Y sin más, nos vamos a ponernos en contacto con José Manuel, pero antes Tono va a hacer una pequeña introducción y vamos a aprovechar otro trabajo anterior de 1987 de José Manuel Fraile Gil. Es un CD titulado El Valle de Poblaciones y editado por Tecnosaga. En este valle pues se hicieron varias recopilaciones y José Manuel pues estuvo recopilándolo. Y luego se editó, hubo más gente acompañándole, y luego se editó y salió este estupendo CD. En este caso hemos elegido el tema Casada en lejanas tierras, un tema recogido en Santa Eulalia, y lo interpreta Mercedes Miguel, que es la mujer de Pedro Madrid. Pedro Madrid, que ya falleció, y que todos le recordaréis por sus toques de Ravel y todas sus canciones también, grandes informantes. Bueno, pues con él nos vamos ya a la parte central del programa, El romancero tradicional de Cantabria. Quisiera presentar a nuestros oyentes a José Manuel Fraile Gil, autor de la obra Romancero tradicional de Cantabria, editado recientemente y que hoy tenemos en la gila. Arqueólogo de formación, es en el campo de la etnografía donde José Manuel Fraile desarrolla una intensa actividad de trabajo, autor de numerosos artículos para la revista de folclore desde sus inicios allá por el año 81. De su fecunda pluma han salido trabajos como Narrativa tradicional en el Valle de Poblaciones, Romances de Salió, una tradición ahogada, Las amas de cría y otros muchos, así como diversos romanceros y colaboraciones con otros estudiosos de la cultura tradicional. Pero es importante, es la obra escrita por José Manuel Fraile, no menos lo son las grabaciones que ha llevado a cabo a través del sello discográfico Tecnosaga, pues nos ha dejado una ingente cantidad de discos donde se recogen las distintas manifestaciones musicales tradicionales de prácticamente toda España. Incluyo en esta denominación a Sefaraz, pues a la cultura sefardí ha dedicado varios trabajos, pero si conocedor es del folclore español, es en la provincia de Madrid, de donde es oriundo, donde ha desplegado su gran capacidad de trabajo, desde su cancionero tradicional de la provincia de Madrid, que vio la luz en el año 2007, hay un gran recorrido, tanto en lo físico como en publicaciones y trabajos por toda esta provincia. No en vano fue él quien puso en marcha el Centro de Estudios Tradicionales de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes. Creó las muestras de música tradicional, que este año cumplirán su 25 edición, o de baile tradicional con sus 18 ediciones a cuestas, muestras de villancicos, jornadas de estudios tradicionales, etcétera, etcétera. En fin, largo sería enumerar tantos trabajos e investigaciones efectuadas por José Manuel Fraile, y aprovecho que aún no le hemos dado paso para hacer esta presentación, pues aunque sé que no le gusta nada que se hable tanto de él, creo que debemos ubicar para nuestros oyentes al autor con su obra. Hola, Chema, buenas tardes. Buenas tardes, perdona por... y gracias por ese panegírico. Bueno, muy breve, porque se nos iría el tiempo si empezamos a detallarlo. Bueno, íbamos a hablar del romancero. Sí, sí, ya sabía yo que no le iba a gustar nada. Buenas tardes, Chema. Hola, hola. Bienvenido a La Gila de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por habernos dado, por habernos compilado esta tremenda obra sobre el romancero tradicional de Cantabria. Tenemos aquí también a nuestro lado, gileros también como tú, a Juan Antonio Arconada y a Paula Alonso, sí, que son dos de los informantes, sí, sí, entre sí, los muchísimos, claro, que han colaborado en esta obra. Pues lo agradezco porque, aunque no los conozco personalmente, pero gracias a vosotros pues he podido contar con sus romances y con su voz. Pues sí, además que luego tendremos ocasión de oírlo brevemente, porque también queremos oír algunos trocitos más de más gente. Lo que sí te queremos dar ya desde el principio, y para no repetirlo más veces, pero te queremos dar las gracias por lo generoso que has sido en tu introducción al nombrarnos y al hablar un poco de los romances de Laredo y de esta zona, ¿no? Y que ha sido ampliamente generoso con nosotros y te lo agradecemos así. Bueno, pues vamos a hablar del romancero. Exactamente. Para empezar, ¿por qué es tan importante el romancero en Cantabria? Bueno, vamos a ver. Cantabria se ubica en una zona que es el cuadrante noroeste de la península, que es la más arcaizante. En los temas que se han conservado dentro del romancero, y en la cantidad y en la calidad de romances de antiguos que se han conservado hasta hace, bueno, bien poco, y la prueba es todavía lo que yo he alcanzado a recoger. Bien es verdad que desde la recopilación que hicieron Maza y Solano en el primer tercio del siglo XX, a la que yo he podido hacer en los últimos 25 años, Se nota un descenso importante en la vitalidad del romancero. Pero yo creo que el verdadero golpe de muerte pues lo ha tenido en los últimos 10 años. Y claro, ese golpe no ha surgido espontáneamente, sino que es una parte más del cambio absolutamente radical que la vida ha tenido, especialmente en las zonas rurales. Hoy cuando recorres los valles interiores de Cantabria y te das cuenta de que están vacíos, Valderredible, Liébana, Campó, poblaciones, y que de la poca población que queda, un alto porcentaje son ancianos, que cada vez que fallecen significa el cierre de una de esas casas. Claro, esto es exactamente lo que ha herido de muerte al romancero, porque la gente, al trasladarse a las ciudades, con el modo de vida que hoy tenemos, porque antiguamente el romancero también vivió en las ciudades, pero hoy lo que ha cambiado radicalmente es la manera de vivir. No hay espacio para escuchar, para cantar, para contar, y no hay tampoco el proceso de recreación, que era el que daba vida a esas versiones que abrazan las tapas del romancero, porque cuando ahora los pocos aficionados que se interesen por este tema aprendan la versión que está en esos discos, todo el mundo va a cantar la misma versión. Entonces no hay una recreación de los textos, que es lo que enriquecía continuamente, dándole nueva vida a ese género, como a todo lo tradicional. Entonces esas dos cosas son las que verdaderamente en los 10 últimos años, diría yo, que han dado el golpe final a este género. Por eso era muy importante, que ese material estuviera a disposición de los estudiosos y también de los que, sin serlo, disfrutan aún con este tipo de poesía, que antaño era la de todos. Y por supuesto que no es un romancero excluyente del de Maza y Solano. Todo lo que se publique respecto a este género, bien, y cuando digo bien quiero decir con rigor, con rigor, pues complementa, es un pétalo más de esa flor. Y en los materiales maravillosos que tiene los dos tomos del romancero de Maza y Solano y del José María de Tudanca, uh-huh, tienen un complemento en este otro que quizá recoge pues muchos datos etnográficos sobre perfiles de informantes, edades, nombres, detalles muy importantes que en aquella época se dejaban un poquito de lado porque lo que importaba era el valor de los textos, era lo que primaba sobre ese otro enfoque un poco sociológico. Hay una pequeña frase que me ha resultado muy, muy emotiva y me ha impresionado cuando hablas un poco de esto de la que se ha perdido la tradición, que comentas al inicio del libro que una de las frases más repetidas ante un lapsus de memoria de un informante es que te han solido comentar y lo peor es que ya no tengo a quién preguntar. Claro, eso claro, me ha impresionado. Exactamente. Porque cuando las cosas se aprenden por tradición oral, no de un disco, uno, cada vez que reproduce lo que está cantando, está mentalizando, está visualizando en su interior a la persona de quien lo aprendió. Entonces, intenta incluso dibujar con la voz los adornos que hacía esa persona. Uh-huh. Entonces, cuando la transmisión oral funcionaba, al morir estos portadores viejos dejaban suficientemente aprendidos al siguiente eslabón de la cadena. Uh-huh. Pero ahora ese eslabón que muchas veces se ha esforzado en cantarme a mí porque ya no canta. La transmisión es forzada, soy yo el que llego, escarbo y obligo de alguna manera a que me canten cosas que si no ya no se cantarían. Surge la duda porque no es un material que esté fresco, que esté continuamente en uso, sino que está ahí atrás. Entonces, al traerlo otra vez y ponerlo delante e intentar volver a darle vida con el canto, hay lagunas, y esas lagunas ya no tienen el soporte de la generación anterior para aclararlas. Y esa frase es absolutamente definitoria del final. Sí, sí. Siguiendo con este mismo tema, leyendo el libro, efectivamente, y oyéndote a ti, uno se da cuenta que efectivamente el eslabón de la transmisión de la tradición pues ya está interrumpido. Sin embargo, para alguien que se acerca al libro de primeras y vea tantas versiones recogidas en los últimos 3-4 años, le puede dar una idea equivocada, como que se mantiene en la memoria de la gente. Sin embargo, la memoria que hemos recogido, que ha recogido Chema, es una memoria que va desapareciendo muy rápidamente, ¿no? Mira, el libro tiene dos grandes bloques. Lo que se ha recogido, perdona, estoy con la alergia, lo que se ha recogido en la recolección moderna, por mí y por gente como vosotros, que generosamente me habéis aportado vuestras colecciones, y lo que yo he traído del archivo Menéndez Pidal. Las colecciones del archivo Menéndez Pidal empiezan en 1906 y terminan en 1948. Cuando tú ves la lista de informantes de 1906-07, hay niñas de 6 años, 7 años, 10 años, 12, 14, 16, 18, 20. A medida que vas avanzando, el nivel va descendiendo, pero cuando ya llegas a las recolecciones orales, o sea, no orales, sino con un soporte sonoro, que son estas de los últimos 25 años, ya todas son personas mayores. Hay alguna excepción, claro, sí, que la hay. Habéis puesto Almudena, uh-huh, pero es que Almudena es famosa porque es la excepción. Uh-huh. Sí. Porque es la única excepción de una persona que canta bien, canta muy bien, intenta cantar como su abuela y conoce un repertorio, ha heredado el repertorio de su abuela. Pero esto es ya tan raro que se convierte en noticia. Mm-hmm. Así claro. Es. Chema, queremos que nuestros oyentes disfruten también de esas grabaciones. Lo pueden hacer adquiriendo el libro, comprándole. Lo pueden hacer también mandándonos la solución y participando en ese sorteo que hacemos, y pueden ganar esa obra que ha cedido la Fundación Marcelino Botín para que podamos regalar. Y lo pueden hacer escuchando un poco lo que vamos a poner aquí, de esos 80 temas que componen el CD, que acompañan el libro, pues vamos a extraer alguno. Algunos no los vamos a oír enteros por parte de tiempo. También decir que lo pueden adquirir en la librería Tantín, en la calle Camino Alonso Vega, número 10 de Santander, según pasas la rotonda de Cuatro Caminos, subiendo hacia la universidad, pues allí enseguida está la librería Tantín, que allí podéis adquirir también. Bien, pues vamos a escuchar. Ayer debatíamos un poco cuando hacíamos el programa si poníamos los de Laredo, si no, si tal. Pero bueno, claro, tenemos aquí a Paula, tenemos aquí a Antoine. ¿Cómo no los vamos a poner? También hemos de decir que estaban invitados Manuel Camino y su mujer Isabel Rentería, que han participado también comentándonos cosas, y tú lo has añadido en los capítulos, que por cierto son pues también tremendamente pues curiosos, ¿no? Leer la introducción que haces en esos capítulos, pues hablando un poco de la crónica de la recolección romancística en Cantabria, o hablando pues de las gilas, hablas también de los portadores de la tradición cántabra, etcétera. Merece la pena su atenta lectura. Bueno, vamos a empezar por Paula, que Paula, pues hablando con ella, ya había participado en alguna gila, pues hizo esta grabación. Coméntanosla un poco, Tono, y también Chema, y habláis un poco con Paula lo que queráis. Pues vamos a ir un fragmento, porque el tema es largo, se nos iría mucho tiempo, dura 5 minutos, es una canción que yo creo que Paula también nos cantó alguna vez en directo, que es la versión de la Casada en Tierras Lejanas, en Lejanas Tierras. Y pues es un romance, pues eso, que es, está muy extendido también por el valle de poblaciones, prácticamente en toda Cantabria. Sí, bueno, Chema, y toda España. Tienes varias versiones en el libro de... Sí, prácticamente de casi todos los romances hay algunas versiones únicas que son rarísimas, ¿no? Pero el corpus es tan amplio que prácticamente de todos los romances hay varias versiones. Uh-huh. Bueno, pues Paula, es la primera vez que te vas a oír en una grabación. Sí, luego nos espera, corrijo, que es el de la boda estorbada. Sí, eso me parecía, había dicho. Sí. Sí, sí, es que me he liado con el de Casada en Tierras Ajenas, que hemos escuchado antes por Mercedes. Bueno, en el libro todos los textos romancísticos van precedidos por una cabecera en donde figura la localidad de procedencia. Después se reseña la forma en la que fue recogida por el colector, bien cantada, bien recitada o comunicada cuando se trata de textos, y después el nombre completo del informante y su edad. En este caso, Paula, nos puedes disculpar, que figure ahí tu edad, es así como hay que marcarlo, y la fecha de la grabación seguida por los nombres de quienes recogieron el texto. Y todo eso completísimo, con pie de notas, es todo lo que añade Chema en este libro, que realmente, pues bueno, para todos aquellos interesados en el romancero, es una de las grandes obras. En el romancero, en la cultura de Cantabria en este caso. Y además, creo recordar que Paula también aportó, hay un apartado que yo dedico a la ocasionalidad sobre el laboreo del pescado. Sí, en las fábricas sí, nos contaba que cómo cantaban romances. Yo he utilizado algunos de sus testimonios, que ella habla de cuando era pequeña, que oía cantar a las mujeres, y que era uno de los pues de los focos donde la gente aprendía oyendo. Uh-huh. Qué buena memoria tienes, Chema. Bueno, vamos a escuchar ese pequeño fragmento. Ya se marcha don Fernando, ya se marcha a pelear, y deja a la Isabelita con 14 años de edad. Y deja a la Isabelita con 14 años de edad. Si a los 4 años no vuelvo, marido buscar. Han pasado 4 años, para 5 vamos ya. Han pasado 4 años, para 5 vamos ya. Un día estando comiendo, le pregunta a su papá, ¿por qué no te casas, hija? ¿Por qué no buscas marido? ¿Cómo quieres que me case si don Fernando está vivo? ¿Has tenido carta de él o noticias has tenido? No he tenido carta de él ni noticias he tenido. Esta mañana en el cuarto el corazón me lo ha dicho. Madre, hágame un vestido para andar por los caminos. No se lo pido de seda ni tampoco de hilo fino. Se lo pido de percal. Comentábamos, mientras oíamos la preciosa voz de Paula, ella misma decía cómo mantener viva la tradición. Y decías que tú sí lo estás haciendo, Paula. Bueno, hola, Chema. Hola, hola. Mira, el tema es que también se podría hacer algo para conservarlo. No creo yo que sea muy difícil, teniendo en cuenta que son canciones que las sabe, aquí en Laredo por lo menos las sabe casi todo el mundo. Y luego pues cantándosela igual a los niños pequeños, a los nietos, a los hijos, y no es tan complicado. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Mira, yo creo que, a ver, estas canciones tienen un gancho, o sea, las historias estas atrapan y por eso han subsistido durante siglos. El problema es que en el momento en que los niños salen de ese entorno familiar, el empuje de la imagen, del mundo de la imagen en el que vivimos, es tan grande, sí, que no puede competir. Sí, no. Mira, de acuerdo que no se puede competir, eso estoy de acuerdo, pero mira, un caso concreto. Yo a mis hijas no tuve la oportunidad de cantar las canciones, se las canto ahora a mis nietos. Mis hijas las aprenden porque se las canto a mis nietos. Y un desplazamiento que tuvo que hacer una de mis hijas con uno de mis nietos, llegaron a un recinto y él se puso a cantarle al niño pues la canción que me había escuchado a mí. Y se le acerca una señora mayor, era lejos de Laredo, se le acerca una señora mayor y la dice, ay hija, ¿cuánto hacía que no oía cantar esa canción? Claro. A ver, vamos a ver, todo lo que aprendas de pequeño es un pozo que queda ahí, que queda ahí, sí, y que a lo mejor pasa mucho tiempo, no lo usas, no lo cantas y en determinado momento eso te resucita dentro, ¿no? El problema es cuando tus nietos con sus amigos van a tener ocasión de intercambiar estos conocimientos. Si es que no hay lugar. Si es que ya ni en los autobuses se canta. No hay espacios para pero eso. Bueno, pero tal y es como, un conocimiento mira, íntimo para, sí, para el entorno muy sí, reducido. Sí, queda el entorno más próximo. Claro, pero tú imagínate, cuando tú eras pequeña e ibas a trabajar a la fábrica que venía al Bocarte, sí, allí cantaba la gente y todo el mundo o cantaba o escuchaba. Toda la gente cantaba. Laredo es muy cantarín. Y el y que toda no lo sabía, escuchaba y aprendía, pero es que eso es impensable. En cualquier sitio que haya más de 10 personas ya no hay lugar para escuchar. Las fiestas de los pueblos se caracterizan porque cada vez tienen unos altavoces más grandes. Es impresionante, ¿no? Antes los cantadores de flamenco cantaban en las plazas de toros sin equipo. Y la gente escuchaba. Es que hemos perdido absolutamente el hábito de cantar y de escucharse. Lo hablaba ayer con Tono, mientras hacíamos el guión del programa, hablábamos de los sordos de los romances. Hay gente que le hablas de los romances y le dice, uy, eso es una pesadez, eso no hay quien lo aguante, eso es muy, eso real, es muy largo. Es una historia real, pero ¿qué pasa? Claro, hasta pero, que lo escuchan. Pero normalmente claro. Es gente que es sorda para los romances, pero sorda sí. También para sus congéneres. Es decir, es gente que no escucha. Oye, pero no escucha. Y entonces, como no está acostumbrado a escuchar, sí. No está acostumbrado a escuchar un relato, una historia un poco larga que te va contando algo que hay que prestarle atención. Vivimos en este mundo tan rápido que todo tiene que ser con abreviaturas. Incluso el teatro, a ver, el teatro está en decadencia porque la gente joven no está preparada para sentarse a ver el transcurso de una obra que dure, por ejemplo, hora y media. Claro. Todo tiene que ser videoclips rapidísimos, rapidísimos, en los que no haya casi diálogo, pero mucha acción, mucha acción, mucha. Eso es lo que ha cambiado radicalmente. Sí, que no exija tampoco mucha atención, mucha concentración sobre lo que se está haciendo. Dejarle a pues Paula. Pues alguien tiene que buscar una vamos, no buscar una solución, pero por lo menos alguien, si se ha podido hacer un libro como el que has hecho tú, Chema, que estoy agradablemente sorprendida, alguien en las escuelas o fuera de las escuelas o programas que se pueden hacer, como se hacen programas para conocer el monte o programas para hacer otras cosas, por lo menos para mantener un poco la tradición. Aparte de que es la tradición de los pueblos, se aprende a declamar escuchando un poema, un romance, se aprende, entiendes un poco cómo se vivía antes. Sí, claro, entiendes, claro. Entiendes, pues, no sé, la belleza del lenguaje de un romance. Hoy las palabras están más constreñidas, las frases son menos bellas, pienso yo, pienso yo. Que pero sí. Además eso es una poesía que está muy, muy depurada, porque al ser anónima, eso ha ido rodando de generación en generación, y al final se ha convertido en algo en lo que no sobra nada, nada. O sea, si tú analizas el argumento y el diálogo del romance que tú, por ejemplo, cantas, no sobra nada, tiene los versos exactos para ir desarrollando la acción y además hacerlo con un lenguaje bellísimo. Efectivamente. Claro, pero todos esos valores son los que están en declive. Uh-huh. En general, pues yo no veo la televisión, bueno, primero porque soy ciego y segundo porque es que cada vez que voy a un sitio y oigo la manera de gritarse unos a otros, yo me quedo espeluznado. Es que claro. Es a lo que nos quieren acostumbrar. Exactamente. A lo que nos quieren acostumbrar. Exactamente. En fin, dejarme centrar un poco el programa. Paula, este romance, ¿dónde lo aprendiste? ¿De quién? En la fábrica. Sí, viene reflejado, lo viene anotado. De las mujeres mayores. Me vienen a la mente ahora. Es que pienso en la canción, pienso en el romance y me estoy viendo desbollando con Petra Quintín, con Alejandra, con María. Son personas que hoy tendrían ciento y algún años, ciento y muchos, yo tengo 60. Pero ¿qué es que lo estoy viendo? Estoy viendo cómo llega el Bocarte, cómo viene la meseta, cuando aquello pues venían mesetas. O sea, es que lo estoy viendo todo. Estoy viendo a Limón, un gitano del que venía con la familia de toda la vida a desbollar a la fábrica. Estoy viendo todo eso. Estoy viendo las marmitas que bajan con el desayuno para las mujeres que han bajado pronto a la fábrica para que tomen algo de café caliente. Es que lo estoy viendo. Claro. Estoy ese viendo es el poder evocador que tiene la tradición oral. Las mesetas, para los que nos están escuchando de fuera de Laredo, sí. Son unos grandes carros sin barandillas, donde se apilaban las cajas de Bocarte. Bueno, muchas de estas cosas, como la que preguntaba Noé ahora, dónde lo has aprendido, dónde en está recogido, todo eso viene en el libro, viene indicado en notas a pie de página, estupendísimamente, y en el que nos da referencias de dónde, además, dónde vienen los romances. Creo recordar que cuando hablo de la ocasionalidad hay un capítulo dedicado al pescado, sí. Y hablo de una cita de don Ramón de la Cruz donde habla del Laredo, ajá. De los besugos, sí, en el siglo XVIII, Dice, bueno, de Besugos era un laredo lo que allí había. Sí, sí. Para claro, señalar... Exactamente. Es claro, que en esa época había, pues, como se dice ahora, grandes mareas había de Besugos. Claro. Y ha desaparecido, ha quedado algún besugo en sentido peyorativo. Pero lo que es el besugo rico... En Laredo tenemos una palabra muy bonita, Paula, que es caloca. La caloca, sí, las algas que nos aporta la mar. Sí. Caloca también es una población de Cantabria, Tono, sí, ¿verdad? De la que se ha recogido un romance. Se han recogido muchísimos romances en Caloca. Allí vive una gran recitadora, cantadora de romances, que es Lines Bejo. Pero no vamos a escuchar a Lines, sino a su tía Mina. Desaparecida, desgraciadamente, Benjamina Bejo Alonso. Nos dio tiempo, le dio tiempo a Chema a registrar su voz y sus romances y su sabiduría. Vamos a escuchar en la voz de Mina Las señas del esposo. Otro de los temas que están incluidos en el CD que acompaña a la Como obra. Todos los que vamos a oír hoy. Eso es. Dándome yo peinando en el gabinete nuevo, vi venir un caballero todo vestido de negro. Atrevíme y preguntéle, como mujer de la arena, ¿de dónde viene el caballero, si viene usted de la guerra? Sí, señora, de allá vengo, ¿a quién tiene usted en ella? Allá tengo mi marido, 7 años hace está en ella, y no me ha escrito una carta, tampoco una sola letra. Dígame qué señas trae, dígame qué señas lleva. Mi marido es alto y rubio, del color de la cereza. Sí, señora, sí le he visto, muerto quedó en la pelea. Yo le he ayudado a morir, yo le puse la candela. Yo le hice la sepultura y ayudé a meter en ella. Y me dejó encargado que las hijas que tenía, que las echara a la escuela, la mayor le diera al rey, la más pequeña a la reina. Y una hija que tenía, me casara yo con ella. A otro día a la mañana, juntas van para la iglesia, las hijas iban delante, la madre lleva la oferta, y en el medio del camino con su marido se encuentra. ¿Dónde vas tú, mujer mía? ¿Dónde vas de esta manera? El caballero ayer tarde 3 puñaladas le diera. El caballero ayer tarde, mujer mía, yo lo era. ¿Para qué haces esto conmigo, sabiendo que las mujeres somos como la vidriera, que a poco que tropezamos caen al suelo y se quiebran? Yo lo hice, mujer mía, yo lo hice, enhorabuena, yo lo hice, mujer mía, por saber si tú eras buena. ¿Veis? Ay, perdona, Tono. Iba a comentar que oyendo estas grabaciones de gente que desgraciadamente ya ha fallecido, nos transporta en el tiempo. Recordamos a tía Mina cantando, tocando el tambor que acompañaba a Lines. Lines tocaba la pandereta y ella tocaba el tambor. ¿Te habrá pasado muchas veces, Chema, recordar estas informantes de años, de hace 10, 20 años, que ya desgraciadamente ya no están, ¿no? Y seguir escuchando su voz con esta frescura que nos cantaba Mina? Bueno, yo estaba, como decía tu compañera hoy en el programa, yo estaba viendo ahora a Mina. Sí, sí, eso estaba, me estaba pareciendo. Cómo se sentaba, cómo ponía las manos. Es que es eso, es que cuando es eso. Cuando cantaba, las paradas que hacía, dónde hacía más impulso con la voz, el gesto al terminar. Claro, entonces cuando yo intento cantar eso, intento reproducir ese temblorcillo que tiene ella en la voz, ¿sí? Y eso lo hago de una manera absolutamente espontánea. No es que yo diga voy a imitarla, no. Yo canto como me lo enseñaron, lo que decía Paula te llamas, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Exactamente. Eso es aprender de uno a otro, no de un disco. Sí, los retorneos que le daban, claro, que comenta Alines, que tú transcribes en el libro, que cómo hay que cantar despacio y no todo a prisa por soltarlo con prisa, sino que hay que saborear la canción. Claro, y recrearse un poquito cantando. Bueno, vamos a hablar un poco de los contenidos del libro para todos aquellos que estén interesados en él. Así un poco por encima, pues comentar que está dividido en diferentes tablas de romances, así has denominado, pues de los romances noticieros con referente histórico, romances de fronterizos, romances que tratan sobre cautivos y presos, sobre la aventura amorosa, de asunto bíblico, cristológico y hagiográfico, de asunto burlesco y anticlerical, sobre animales, etcétera, etcétera, hasta 11 apartados. Y por dar algún dato más, como empecé a decir antes, pues son 832 romances, 80 grabados en el CD, 324 informantes, 178 localidades, 101 recopiladores y algo más de 23 años de encuestas de campo, de idas y venidas y de muchas grabaciones que has realizado. ¿No es así, Chema? Pues sí, sí. Además, vamos a ver, lo que ha aparecido ahí es el romancero, pero en mis cintas y en mis papeles pues hay todo un arsenal de canciones, de oraciones, de adivinanzas, de cuentos, de todos esos géneros de la tradición oral. Y desde luego, vamos a ver, mucha gente se me habrá escapado, pero es cierto que hoy en día a los portadores de la tradición hay que seguirles la pista, porque cuando yo empecé en este trabajo había mucha más gente en los pueblos y casi con bajarte en la plaza y preguntar, casi cualquier persona sabía de lo que estabas hablando. A lo mejor no sabían un texto entero, pero movían la cabeza afirmativamente. Sí, eso lo he oído yo. E inmediatamente te encaminaban hacia alguien. Ahora ya no hay nadie. Entonces, la gente que hay, si es joven, no sabe. Y el resto de las personas te dicen, aquí había una persona que sabía, pero ahora está con los hijos, ahora está en la residencia, se lo han llevado a Bilbao, se lo han llevado a Madrid, está en Santander. Y esa es la última vía que yo he tenido que utilizar. Y la verdad ha sido muy fructífera, porque esas personas tenían fama de saber, ¿eh? No es alguien que sabía algún romance, no eran los buenos informantes que llevaban la voz cantante. Y entonces eso ha sido muy útil, pero también muy laborioso, porque encontrar gente en Santander, a veces simplemente sabiendo, vive por tal sitio con una hija y se llama María, y es de tal pueblo. Pues así hemos encontrado gente estupenda. Y claro, tengo que agradecer a la legión de amigos y de gente que me ha ayudado en Santander muchísimo, porque sin ellos, y entre ellos estáis vosotros, yo no hubiera podido hacer ese libro. Te agradecemos la nota, pero bueno, por lo que vale, pero vamos. Es que es verdad. Chema, somos una nota al pie, como, bueno, y nada más que eso. No, vosotros estáis en el índice de recopiladores y cada uno de los que está ahí haya recopilado un romance o 10, me da igual, ha puesto su granito de arena. Entonces, así es como hay que trabajar en equipo. Por cierto, otra de las personas que han colaborado y muy bien y que iban a estar hoy con nosotros, pero no ha podido por cuestiones de trabajo. Ha sido imposible. Desde aquí un saludo y un recuerdo a María Bulnes, sí, que iba a estar aquí, Chema, pero le ha sido imposible. Ha hecho muchísimos kilómetros, sí, conmigo, debajo de la nieve, lo sabemos. Debajo de la lluvia y sin pereza, siempre sin pereza. Chema, y coméntanos un poco cómo ha sido la producción del libro a través de la Fundación Marcelino Botín. Pues, mira, me alegro que me hagas esta pregunta, porque claro, el libro, tal y como ya se planteaba, en vista del volumen de la obra, además yo quería que el libro fuera como es decir, que tuviera el lujo que tiene. Porque el continente tiene que estar de acuerdo con el contenido. Ese libro encierra un patrimonio que, aunque no se toque, es tan importante como las iglesias románicas. Uh-huh. Entonces, merece ese mimo. Y, bueno, pues la verdad, yo propuse eso a las instituciones correspondientes, pero no hubo ni un sí ni un no, no hubo. Silencio administrativo. Sí, entonces, accidentalmente, como suelen pasar estas cosas, Manuel Bahillo, de la editorial Cantabria Tradicional, que también es una persona que me ha ayudado, me presentó a Esperanza Botella, de la Fundación, que estaban con el programa este del NANSA. Territorio y Patrimonio. Sí, le presenté el proyecto del libro, le dije cómo quería que fuera, le dije que tenía que llevar un soporte musical, que era muy importante que se oyera cantar a la gente. Le dije, bueno, por escrito en un proyecto, y bueno, ellos decidieron salir adelante con el proyecto, y gracias a eso, pues el libro está ahora en vuestras manos. Y entonces, pues yo me siento agradecido. Bueno, se nos está yendo el tiempo, como siempre. Teníamos aquí muchos más temas para escuchar. Y pero comentaba antes, Chema, de gente famosa que sabía, de gente que en los pueblos le indicaban ese sabe, gente sabia. Sí. Y tenemos aquí uno de estos que preguntas en Laredo por alguien que sabe, y es Antoine, que está aquí callado. La verdad es que es el primer programa que está Antoine callado tanto tiempo. Está escuchando Chema con sumo interés. Sí, sí, con muchísimo interés. Hola, yo hablé con usted. Sí, sí, José teléfono. Manuel. Chema, sí, permite. En Laredo hay un dicho, por lo que has dicho, Antoine, se lo has dicho lógicamente con el máximo respeto, pero mira, en Laredo somos así. Cuando le has dicho a Antoine usted, el cuerpo de Antoine le pide contestarte. Eso de usted lo serás tú. Pues, de tú, ¿verdad, Antoine? Sí, de tú. De tú. Bueno, es la costumbre. Sí, sí. Sí, yo recuerdo que hablamos, pero no pude ir, y entonces yo le dije, si no hay problema, que les grabe la gente de la radio. Sí, sí. Fue cuando aquellas grandes nevadas. Exacto. Sí, lo no recuerdo. Hace tanto, que parece que hablamos de antaño, sí, pero fue hace años. Sí. No, además es que me acuerdo muy bien, porque fue cuando me tocó el cuevanuco. Ah, es verdad. Ah, sí. Es verdad. Sí, sí, que sí. Te tocó el cuevanuco, es verdad. Me tocó el cuevanuco y no pude ir a recogerlo por la nieve. Vaya sortudo. Ay, Chema, si llega a ser hoy. Bueno, pues Juan Antonio resulta que estuvo aquí contándonos y cantándonos cosas, y de eso, pues hay dos romances: el Quintado, más la aparición de la enamorada muerta, y el Marinero al agua. ¿Sí? Y el Marinero al agua, que es uno de los temas que está incluido, el corte está incluido en el CD. Y bueno, pues Juan Antonio, que además siempre nos ha dicho el que es de la familia de los pajaritos. De la veneno. Eso dice, pero ya me he enterado que no. Bueno, pues es muy participativo y siempre estas cosas le han encantado. Y bueno, es de ley y de ganas que estuviera en una obra tan tremenda como esta. Es que el que te lo agradezco soy yo, José Manuel. Uh-huh. Y además lo que has estado diciendo me ha evocado lo mismo que a Paula cuando estaba recordando a sus compañeras de trabajo. Yo recordaba a mi madre, y cuando decías que la gente se va muriendo, es así. Hay cantidad de canciones que las empiezas a cantar y luego no sabes cómo terminarlas. ¿Y a quién pregunto eso? Claro, yo le preguntaba. Esa frase me ha marcado, Chema. Eso es. ¿Y a quién preguntas? ¿Qué soledad? Yo tengo un pequeño truco que sí le empleo ahora, y es con la gente mayor, pero para eso corro un cierto peligro. Es que tienes que ir de tasca en tasca, de las pocas que quedan, y buscarte pues a esos amigos mayores y empezar a tararear en cualquier tarde, sobre todo ahora, desgraciadamente, solamente los viernes, porque los demás días no hay muchos sitios, y entonces le sacas canciones. Y esa es la forma de recopilar Yo personalmente, algunas canciones muy viejas, por ejemplo, con Manolito el Marrajo, que iba a estar hoy aquí, nos podría hablar mucho de esto. Y con el amigo Luis, lo mismo. Y antes que estabais hablando del trabajo, me vino, cuando habéis nombrado La Caloca, me vino a la mente una recientemente recuperada, que yo no lo sabía, no la había, y ahora sí que la canto cada vez que hay alguna romería popular. ¿Cuál es? Pues es una que se trata de un trabajo tan antiguo que solamente ahora lo utilizan pues los portugueses y algunos que están muy, muy, muy en el paro, pero que quitó mucho hambre durante los años de mi niñez, cuando la gente bajaba a La Caloca a coger las algas a la orilla de la playa, cosa que yo siempre estoy en contra de que se limpie la playa como se limpia constantemente. Hay que dejar las algas. La Caloca es una cosa natural que tiene que estar a la orilla de la arena. ¿Y hay alguna canción sobre eso? Y hay una canción. Y era... Son dos personajes muy populares ya desaparecidos de aquí de Laredo. Una se llamaba Frasia y la otra La Cana. No recuerdo su nombre, pero el mote era La Cana. Y era: Frasia le dijo a La Cana, o cairí, o cairá, o cairí, o cairá. Frasia le dijo a La Cana, o cairí, o cairá, o cairí, o cairá. Hay que bajar a Caloca y antes de la pleamar. O cairí, o cairá, o cairí, cairí, cairá. O cairí, o cairá, o cairí, airí, airá. La decía que había que bajar a la playa a buscar La Caloca, a coger La Caloca antes de la pleamar, porque si subía a la mar, volvía a llevárselo otra vez. Y entonces había que cogerlo. Recursos. Bueno, Chema, de noche y de día. Chema, quedas emplazado a tener una entrevista con esta par de entrañables personas que tenemos aquí, porque son todo un pozo de sabiduría. Y tú, como eres otro pozo de sabiduría, les vas a saber sacar todo el jugo que esto requiere. Bueno, espero que algún día nos podamos conocer personalmente. Vamos a escuchar, porque se nos va yendo el tiempo, un fragmento muy corto del romance que cantó del marinero al agua Antoine, cuando Antonio Arconada. Estando la noche en vela remerré, estando la noche en vela remerré, marinero cayó al agua remerré, fa, fa, marinero cayó al agua, se le presenta al demonio remerré, se le presenta al demonio remerré, diciéndole estas palabras remerré, fa, fa, diciéndole estas palabras, que me das marinerito remerré, que me das marinerito remerré, si te saco de estas aguas remerré, fa, fa, si te saco de estas aguas, te doy todos mis anillos remerré. Eres mucho, Antoine, como decimos en la edad, eres mucho. Bueno, quería, para finalizar, antes de hacer ese sorteo, porque queremos regalar, gracias a la Fundación Marcelino Botín, que hará el envío a la persona que sea agraciada con tu libro, Chema, quería comentarte una cosa que me ha resultado muy curiosa, que es que cuando José María Cosío le pidió información, solicitó a don Ramón Menéndez Pidal información sobre los romances recogidos por José Ramón Lomba y Pedraja, pues don Ramón, pues muy solícito él, pues dijo, pues sí, cómo no, los voy a pasar, pero es que tengo cada romance, lo tengo ya clasificado en una carpeta y eran pues cerca de 60 y tantos romances y tenía que bucear por todas las carpetas donde los tenía distribuidos por sus temas, ¿no? Y entonces, pues por H y por B, luego vino la guerra civil, etcétera, etcétera, y todo eso, lo que descoordinó todo eso, y pues nunca se publicaron en el libro de José María Cosío, pero sí están incorporados en el libro de José Manuel Fraile Gil. Hemos tenido también esa suerte. Ajá. ¿Es así, Chema? Sí, porque es un gran legado. Este José Ramón Lomba es una persona muy interesante y muy importante en el panorama de la cultura de su época. Él fue discípulo de Menéndez Pelayo. Él era un liberal en el sentido de la época, es decir, es un hombre que creía en la cultura y en el valor de libertad que da siempre la cultura. Y es un hombre muy interesante. Yo he estado leyendo detenidamente la correspondencia de él con Menéndez Pidal, con don Ramón, que fueron compañeros de estudios, y es muy, muy interesante. Y las acotaciones que yo he procurado añadir también a los textos que él le mandaba, porque don Ramón siempre, él se dio cuenta que el mundo panhispánico, pan es una partícula griega que significa todo, por ejemplo, pandemia, pues es una epidemia a nivel general, ¿no? Bueno, pues él se dio cuenta que el mundo panhispánico donde vivía el romancero era enorme, porque claro, comprendía España, Portugal, los países de América, los asentamientos judeo-españoles. Entonces él procuró tener corresponsales, gente que le recogieran romances. Casi uno de los primeros que tuvo fue José Ramón Lomba en Cantabria, en Trasmiera, que es donde él intentaba crear una granja agropecuaria, pero con unos sistemas muy modernos que a veces se daban de bruces con los usos de los labradores, ¿no? Él, por ejemplo, comenta en una carta que no puede convencerles de que trabajen metódicamente, que prefieren estar varios meses sin hacer nada y luego deslomarse durante tres con la hierba y con todo esto. Bueno, pues don Ramón siempre indicaba a estos corresponsales que no corrigieran nada, que donde la gente cantaba soldado, apuntaran soldado, no soldado. Y que, exactamente, que copiaran tal cual. Esto, una persona que fue durante muchos años presidente de la Real Academia de la Lengua. O sea, era un respeto absoluto por la tradición oral. Y entonces José Ramón Lomba lo hace muy bien, porque él era filólogo también, y además acota a veces. Me dice que lo aprendió de una vieja purriega o de una vieja campurriana que venía a espadar lino, o que venía. Y esos detalles son muy importantes, porque nos está hablando del cañamazo donde se bordaba el romancero. De dónde, cómo vivía, por qué se mantenía, de esas reuniones, de esa manera, de esa economía. Y esas acotaciones son muy importantes. Y él las anotaba siempre, y yo las he reproducido porque creo que aportan también mucho. Chema, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, y queremos sortear el libro. Te vamos a pedir un número así al azar, del 1 al qué tono. Del 1 al 14. Del 1 al 14. Piensa, concéntrate en un número. Sí. Chema, dinos un número. Un número. Pues el 13. El 13. Pues el 13, vamos a mirar ahora tanto en el correo. Carlos Sealo, de Santander, de Torrelavega, que él es de Torrelavega, se acaba de llevar el romancero. Pues mira, un número que dicen que es de mala suerte, en este caso Chema la ha querido hacer de buena suerte. Bueno. Carlos, mucha suerte. La Fundación. Un rapitero, amigo. Nos pondremos conocido en contacto contigo, pues mira, Carlos. Se ha llevado el libro, gracias a ti, Chema. Porque la Fundación te lo va a mandar directamente a casa. Entonces nos pondremos en contacto con él. Tenemos en el correo el número de teléfono y todo lo demás, ¿no? ¿Tono? Ya le pondremos un correo. Vale, le ponemos un correo y se lo mandarán directamente. Chema, todo un placer tenerte en la gira. Muchísimas gracias por vuestra aportación y sobre todo a Paula y Antonio. Un honor, por un haber honor, estado Chema. Ahí, ¿eh? No, gracias a ti un por honor. Preocuparte de nuestras cosas. Bueno, oye, gracias. Chema, decir también que iban a estar porque querían estar y les ha hecho mucha ilusión saber que, bueno, pues que están reflejados sus comentarios y lo que comentamos con ellos en el libro, pues querían estar Isabel y Manolo, pero que por diversas cuestiones no han podido, pero bueno, que te mandan un saludo muy fuerte y que ya os conoceréis en otra ocasión. Pues yo agradezco de verdad a todos los informantes, que son muchísimos, no los puedo nombrar porque me dejaría alguno y no estaría bien, pero a toda la gente de Cantabria que me ha abierto su puerta, su memoria y muchas veces su corazón. Así que gracias. Gracias a ti. Bueno, vale. Por último, hay que decir que en la caseta 234 del Retiro, las editoriales cántabras están en esa feria de Madrid y que dentro de estas editoriales está la editorial Cantabria Tradicional, y dentro de la Cantabria Tradicional hay un libro también de José Manuel Fraile Gil, que es el romancero panhispánico. Antes estábamos hablando sobre ello, pues que también tenéis el romancero panhispánico recién editado y del que hablaremos largo y tendido en otra ocasión. Chema. Muy bien, un abrazo. Hasta un abrazo, siempre. Chema. Gracias. Gracias. Un beso muy fuerte. Volveremos con una nueva gila dentro de 15 días y hablaremos... Hemos titulado el programa, abrimos una nueva serie que será una gila en Tudanca. Nos desplazaremos hasta Tudanca y allí nos reuniremos con algunos vecinos de Tudanca y haremos allí, grabaremos la gila, no podrá ser en directo, pero procuraremos pues ser una lo que es este programa, una gila, una tertulia entre amigos, entre los vecinos de Tudanca. Eso será el martes 15 de junio. Oye, hemos dado el esto, pero no habíamos dicho la solución. El libro, es que era muy fácil. Era tan fácil. La solución de la animidad era el libro y lo han acertado todos. El libro. ¿Cuántas llamadas? Ah, 14. Había 14. ¿Y ninguno falló de todos los que Todo era fácil. Bueno. Rodri, no está agobiado. Bueno. Porque llevamos un cuarto de hora pasado. Que el martes 8, este martes 8, será una gila de anteriores ediciones y que nos podéis volver a escuchar el domingo 6 de junio a las 11 de la mañana. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Antoine, Noel, perdona por habernos pasado tanto tiempo. Hasta el próximo programa. Rodrigo Miguel Gómez Serna. ¿Con qué nos vamos, Tono Reguera? Pues vamos a escuchar a una informante de Bielva, que es Carmen Borbolla Sánchez, que nos va a cantar El seductor de su hija. O sea, Delgadina. Muy bien, hasta siempre. Como la plata, la más pequeña de ellas, Delgadina se llamaba. Un día estando comiendo, su padre la remiraba. ¿Qué me mira usted, buen padre? ¿Qué me mira usted a la cara? ¿Qué te de mirar, mi hija? ¿Qué te de mirar, salada? Tú vas a ser mi mujer, madrastra de mis hermanas.